Nos preparamos entonces para dialogar con nuestro amigo en Buenos Aires. Estamos en comunicación telefónica con Marcos Sierras desde la ciudad capital de la Argentina para hacer una mirada desde la centralidad del país a la realidad de esta Argentina profunda. Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen miércoles. Estamos acá en Buenos Aires, que no sabemos si es la centralidad, pero sí es el centro del poder político, ¿no? Por supuesto, además, el Taita Dios tiene oficina en Buenos Aires de atención al público. Sí, sí, dice que ya es propietario de la oficina. Antes alquilaba, ahora es propietario. Ya pudo hacer el usucapión. Marcos, ¿cómo estás viendo esta post-paso, esta post-primarias, este nuevo gabinete, este nuevo escenario para la Argentina, estas nuevas contradicciones que se abren en la militancia, en los sectores populares? ¿Qué nos podés comentar? Bueno, tiene como muchas aristas, ¿no? El cachetazo de... Más que cachetazo de las PASO, fue una cagada piña, ¿no? Importante. Y fue un knockout, digamos, en términos electorales, porque fue una pérdida, digamos, del caudal de votos del oficialismo, ¿no? No así tanto que se hayan ido a otras fuerzas, aunque el FITU, lo que es el Frente de Izquierda y Unidad, ha logrado evidentemente captar parte de esos votos. En líneas generales, digamos, lo que se ve, lo que se sabe, es que los votos que ha perdido el oficialismo, el Frente de Todos, no es que porque se hayan ido a otras fuerzas así masivamente, sino que no han ido a votar, ¿no? Estamos hablando de más de un millón y pico de personas que no fueron a votar en estas últimas PASO. Entonces, el enojo, en todo caso, el desencanto, o en muchos casos el llamado de atención ha sido ese: bueno, no te damos el voto. Sabemos que siempre hay extraviados ideológicos y políticos, pero el grueso de la gente que puede llegar a votar al Frente de Todos o al progresismo en general no va a ir a votar ni a Milei ni va a ir a votar a Juntos por el Cambio, ¿no? En todo caso, no vota o vota alternativas más pequeñas de izquierda en general. Así que, bueno, en esos términos, desde el punto de vista electoral. Luego, las repercusiones que ha tenido eso han sido, bueno, las que todos hemos visto la semana pasada. Sirvieron días, realmente 48 horas, 72 horas también, de bastante tensión, porque no se sabía ni cómo se iba a resolver esa tensión interna dentro del oficialismo, de la coalición oficialista, y las repercusiones fueron importantes, ¿no? Tanto así que hemos pasado a nivel internacional una vergüenza importante, donde no asistimos a la reunión de la CELAC, que es el organismo que hoy por hoy vela por los países en general de América Latina y el Caribe, sin la injerencia directa, por lo menos directa, de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese es un punto a tener en cuenta, ¿no? De alguna manera uno puede pensar de que fue un error involuntario, pero la Argentina iba a asumir la presidencia pro tempore de la CELAC en un momento en que se estaba generando un eje anti-OEA, dejando afuera a Estados Unidos. Era un momento clave para plantársela a los Estados Unidos, y la Argentina tenía la llave del liderazgo de ese proceso. Es lo que estaba acordado, entiendo, con el canciller que se retiró, con Felipe Solá, que a pesar de ser un tipo bastante conservador, estaba accediendo a este armado, y la Argentina quedó totalmente fuera de pista y prácticamente se empañó ese encuentro de la CELAC, que no pudo definir la nueva presidencia. Sí, realmente una vergüenza que nosotros no hayamos participado por cuestiones internas. Por supuesto que da la suspicacia, ¿no? De pensar en otras cuestiones que no solamente tengan que ver con el conflicto interno, digamos, en cuanto a la coalición gobernante, sino uno puede pensarlo también habiendo aprovechado esa situación, no haber presentado, digamos, el proceso, o no habernos presentado en este proceso, ¿no? De fortalecimiento de la CELAC, lo cual sería gravísimo si es que ha sido así. La especulación está, no es algo que no esté en la mesa, por lo menos de análisis, ¿no? Porque tranquilamente la reunión se hizo la semana pasada y los nuevos ministros juraron el lunes, por lo tanto tranquilamente Felipe Solá podría haber estado cumplido con su función de canciller y no enterarse cuando bajó del avión, porque fue así, ¿no? Bajó del avión y se enteró que no era más canciller y se tuvo que pegar la vuelta. No, una desprolijidad que no se explica, tampoco se explica por qué Santiago Cafiero tiene que necesariamente ocupar ese cargo, digamos, si llegaste a lo máximo que puede ser jefe de gabinete y te tenés que retirar, ¿cómo vas a ocupar después un ministerio y dejar? Es una desprolijidad que no se explica. Sí, eso a mí no me hace tanto ruido en función de donde vos lo estás apuntando. Yo creo que tranquilamente uno puede ocupar funciones de mayor rango y de menor rango, independientemente de si uno ha tenido en esa primera instancia un cargo de superior. Yo no veo como mucho conflicto allí, porque en realidad las personas se deben a los procesos. Entonces, si por alguna razón estratégica vos necesitás a determinada persona en un reordenamiento de gabinete, en un ministerio, cuando era jefe ministro, a mí no me hace ruido eso. Sí me hace ruido que se lo quiera mantener cuando claramente no tiene las condiciones, digamos, para... ha quedado demostrado por su paso por la jefatura de gabinete, no solamente ha dejado que desear, sino podríamos decir que fue hasta paupérrima, ¿no? Fue pobrísima, no ha cumplido la función que debe cumplir un jefe de gabinete. Tanto así que lo único que se recuerda en general del jefe de gabinete de Santiago Cafiero son son los comentarios en líneas generales sobre sus ojos, sobre su camisa, sobre su remera ajustadas en la conferencia de prensa, digamos, ¿no? No ha pasado más que eso como jefe de gabinete, lamentablemente. Y no tiene una trayectoria en las relaciones internacionales, no es un profesional, por lo tanto, digamos, bueno, uno dice, piensa, ¿no? Igual, ¿para qué? Bueno, hay un enroque de poder político, conservar poder político dentro del gabinete, evidentemente, ¿no? Desde la presidencia. Marcos, ¿vos crees que el gobierno se está yendo más a la derecha, que está dejando a un lado un poco la mirada progre, esta cuestión de resaltar a ciertas minorías e ir ya a un esquema más tradicional, con figuras más típicas del peronismo nacional como Aníbal Fernández, Julián Domínguez? ¿Cómo lo observás? Lo que se huele así es olor a... Leía eso ayer en alguna red social, ¿no? Un olor a antipolilla, ¿no? ese olor a viejo, ¿no? No por la edad, por supuesto, de quienes ocupan el lugar, porque no tiene que ver, sino a viejo en cuanto a concepción y lógica de poder. No estoy hablando de una cuestión etaria, sino de una cuestión de concepción del mundo. La argumentación es que tienen experiencia, cosa que, digamos, entraría incluso en lo que yo acabo de decir. Con respecto a, ¿no?, Santiago Cafiero, que se suponía una persona joven que venía a, de alguna manera, a aportar alguna cuestión de esa juventud que evidentemente no aportó. Quizá era porque no tenía las condiciones necesarias para ocupar el cargo que se le designó, no por una cuestión de edad o de trayectoria, ¿no?, sino porque no tenía las condiciones. Y entonces hoy por hoy se habla que todas las personas que fueron designadas tienen por lo menos la trayectoria y, como decían por ahí, el cuero duro para estar en una situación bastante compleja como la que estamos, ¿no? Y luego de una crisis importante y una disputa importante en la interna, digamos, de la lucha por la hegemonía dentro de la coalición gobernante en el frente de todos. Entonces, en ese caso, o sea, el argumento es que se ha privilegiado estas designaciones. La verdad es que sí, huele a derecha, si se quiere, en algún análisis, y si quizás sea como muy duro, muy exagerado, por como mínimo y de piso, es un... son designaciones muy conservadoras, ¿no? Que cuando uno habla de coaliciones o de funcionarios, ¿no? Si es conservador es porque generalmente es conservador de derecha, ¿no? Estamos hablando en eso. Gente incluso antiderechos, ¿no? De las mayorías y de las minorías. Cuando estamos hablando de que el jefe de gabinete actual estaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, estamos hablando de un derecho de las mayorías, ¿no? Más de la mitad de la población son mujeres o personas gestantes o con capacidad de gestar, por lo tanto, y son la mayoría de la población, es la mitad más uno sería, ¿no? Bueno, personalmente era un abanderado de no reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo. De alguna manera, este nuevo gabinete apuntala también un poco esta mirada sanitarista, poniendo a Juan Mansur, un médico vinculado a los laboratorios, a la realidad médica de la Argentina, en jefatura de gabinete, la relación con Héctor Daer de la sanidad como principal interlocutor del gobierno con la CGT, y también la relación de estos dos con Hugo Sigman, ¿no? El zar de las vacunas, que también está sonando y está dando vuelta en las esferas más altas del poder. Sí, yo no tengo como muy clara esa relación, que sea tan directa, pero bueno, evidentemente tiene, desde el punto de vista como médico, y no solamente como médico, sino como político, una relación importante con todo lo que es los laboratorios. Yo no me atrevería a decir, porque realmente desconozco si hay una relación directa en función, digamos, porque cuando uno dice estas cosas sospecha mínimamente de algún tipo de intervención o de lobby por parte de los laboratorios a través de funcionarios. La verdad, a mí no me consta, no es algo que yo tenga como muy claro, ni que la relación sea así directa. Sí me parece que han puesto a Mansur en cuanto gobernador, porque justamente una de las cosas que se ha pretendido de alguna manera zanjar es el hecho de que había poca interlocución con los gobernadores y también muy poca participación de los gobernadores y de los intendentes en los gobiernos tanto nacionales como locales, como provinciales. Entonces, digamos, a nación, pensemos esto, a nivel nacional, un gobernador, no un político, digamos, designado sin trayectoria, sin haber sido nunca elegido por el pueblo, sin haber pasado por las urnas, como lo era Cafiero, en este caso Mansur pasa a ser jefe de gabinete. Y en el distrito más importante, el distrito electoral más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete pasa a ser un intendente, digamos. Hay una idea, una lógica en esas dos designaciones que van a correlato de pospaso, de alguna manera que los gabinetes, tanto en provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, tengan algún tipo de acercamiento hacia lo que pasa en los territorios, en las provincias, en los municipios. Me parece que la lectura yo la haría por ese lado, y por supuesto la lucha hegemónica de quién termina hegemonizando estas luchas internas en el frente y en la coalición gobernante, ¿no? Y por lo tanto en el ejercicio del poder. Marcos, como siempre, gracias por la reflexión, y bueno, seguiremos viendo cómo se van suscitando la realidad argentina, que está vertiginosa, y en estos días, en cualquier momento, las noticias nos dejan pasmados. Así es, así es. Muchas gracias, bueno, como siempre. Un abrazo para vos. Y saludo a la vida. Hablamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Marcos Sierras.